Radio auténtica, la radio más auténtica del dial. Claro que FM. Musical, perdón, la radio musical. Siguiente pregunta. Siguiente. ¿Y dónde van, por ejemplo, los que no quieren escuchar? A tomar unas cañas. ¿Dónde van? Espérate un momento que baje. Van a COPE, Carlos. Ah, perfecto, perfecto. No temas. Te quiero decir que cuando tiene un hijo, ¿qué escuchan cuando tiene un hijo? Megastar. Claro. Pero porque lo escucha el hijo. Claro. Bueno, hay gente también que le gusta un poco el dance. Sí, sí. ¿Tenemos amigos como de Megastar también tú? No. ¿Eh? ¿También el de Megastar tú? Sí, claro. Tenemos que hacer ahora una tercera... No me ves. Es Megastar puro. Tenemos que reconvertir Megastar en una emisora de copla para que luego Herrera exacto, que se lo queda. Creo que lo vamos preparando la salida. Creo que están comprando la idea ya, ¿eh? unas coplitas. El artista con el que más orgulloso estáis de haber descubierto en Cadena 100, Jordi, ¿para ti quién es? Pues ya lo sabéis. El que va a faltar el sábado, sin duda. Lo voy a echar mucho de menos el sábado. Pau Donés. Paloma, tu momento de Cadena 100. Pues es que fueron muchos, no te sabría decir, te digo sinceramente, termina la ronda y a lo mejor te puedo dar un nombre. Uh-huh. Pero hay mucha gente. Vale, Javi Nieves. Un artista, joder. Uh-huh. De los que han nacido aquí, de los que han nacido en estos estudios. Yo creo que ahora mismo el que más está llenando es Dani Martín. Uh-huh. Y el Canto del Loco nació aquí. Uh-huh. Cierto. Pero les hicimos su primera entrevista, empezaron aquí. Y uh-huh. Su primera gira, aprendieron a tocar con nosotros. Sí. Uh-huh. Sí, señor. Roberto Pablo. Pues yo iba a decir Dani, pero también estaría ahí con los Estopa, que también creo que es otro grupo. También, que, sí, también. A cuenta yo. Y Mark Knopfler. Javi Llano, para ti, alguien que quieras destacar. Pues mira, yo tengo que tirar para la tierra y tengo que hablar de Fito. Muy bien. Fito, sí. Que sabe rever lo que costó. Hombre. Que Platero y tú, en su día, Plastero y tú, sonasen aquí y luego en 2000 y pico Fito, uh-huh. sí, ya me acuerdo de eso, sí. Rafa y el artista. Que fue hacer una anécdota, hay que contar esto, es uh-huh. que estas cosas hay que contarlas. Hicimos una gira de Club 100 corta con Fito en el año 2003, creo que fue. Sí, 2003. Y claro, lo hacíamos en Vigo. Club 100 en Vigo. Sí, señor. Y ese Fito que llena ya estadios a mames, llega Fito a Vigo y me llama por teléfono. Javier, ¿estás viniendo para aquí? Sí, que voy para allá. Es que estamos en la puerta de la sala. Y no nos dejan pasar. No. Y es que hemos llegado para tocar y es que no hay sonido. que no hay equipo de sonido. Que si podemos poner un equipo de sonido, podéis ponernos un equipo de sonido para que toquemos. Y imagínate. Pues venga, sí, nos movimos así rápidamente. Un equipo de sonido que nos lo dejaron en la puerta y el propio Fito cargando las cajas y cableando el equipo de sonido. Y había fotos de eso, ¿eh? No sé dónde están, pero había fotos. Sí, un grande. Rafael Rever, y el artista, el primero que desarrollaste aquí, el primero que explosionó cuando Cadena 100 ya se hacía fuerte. Hombre, fue un poco la Rosalito. ¿Rosario? Y el Michael Field. Uh-huh. Los primeros. Otro que empezaba, Michael Field. Sí, bueno, sí. Un amigo de Rafa Escalada que no lo hemos mencionado. Sí, sí, gran amigo de Michael Field. Sí. La entrevista que hice yo. Sí. Las campanadas. Bueno, chicos, que digo yo que muchas felicidades. El sábado estaremos ahí celebrando los 30 años de Cadena 100. Y le va a aplaudir. Y qué honor, Rafa Rever, que estés aquí poniendo las calles hoy, ¿eh? Encantado. A mí me gusta madrugar, o sea, que no me importa. Muchísimas gracias. Jordi Casoliva. Muchas gracias, Carlos. Felicidades, de verdad. Igualmente. Muchas gracias. Paloma Serrano. Felicidades a los oyentes por los 30 años. Exacto. Siempre. Javi Llano, mil gracias. Gracias a ti. Por todo siempre. Javi Nieves. Me voy a seguir. Que tú harás palmas en Cadena 100. Gracias. Pero solo los que tengan una cierta edad. Los otros sé que sigan con nosotros. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Estamos hablando y viviendo y sintiendo el 30 aniversario de Cadena 100. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En la radio les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones. Todo pasa en COPE. Con Carlos Herrera en Herrera en COPE. El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir? Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas. con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de que están hablando los clientes. Sobre todo se habla de la subida de los precios. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Desde el centro de Sevilla. Estamos en el barrio de La Macarena. Con Ángel Expósito en La Linterna. Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda. Mirando, está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya. En la radio todo pasa en COPE. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Aquí. No os vayáis muy lejos porque nos tenemos que hacer una foto, chicos. Las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias, Pepe Domingo Castaño. Nos hacemos eco de la cantidad de mensajes de los ponedores que nos enviáis para decirnos en qué estáis trabajando. Hay un montón de profesiones que son las que nos acompañan durante estas dos horas de radio. Iris, por ejemplo, Iris Fernández me escribe, me dice: Pulpo, muy buenos días. Yo estoy toda la noche despierta con un dolor de muelas de alucinar. Así que en vez de levantarme a las 6 como siempre para limpiar, bueno, pues un supermercado, me he levantado hoy a las 5, que parece que levantada pues como que me duele menos la muela. Soy una ponedora desde Gijón, en Asturias. Daniel Labrador nos escribe y cuenta que él estuvo 9 años trabajando en la construcción, pero que lo tuvo que dejar por la crisis, y sin embargo lleva ya 13 años en el almacén de una fábrica de cosméticos. Dice: gracias a eso y a entrar a las 6 de la mañana os puedo escuchar un ratito de camino al curro. Me encantan vuestras entrevistas, son súper interesantes. Muchísimas gracias. Buenos días, Pulpo. Soy Miguel de Alicante y trabajo en el sector del alambre y soy un ponedor. Miguel, pues muchísimas gracias. Fíjate, Julián, en qué sector trabaja, ni más ni menos que haciendo queso. Él está ahora mismo en Albacete. Trabaja en la quesería Julián Olivas y nos ha escrito a través de WhatsApp. Así que a Julián y a la gente que está elaborando queso como él ahora mismo en Albacete, pues le mandamos un abrazo bien fuerte y que sepa que nos gusta mucho el queso en este programa de radio. Muchísimo. Merope de Murcia está en un almacén de golosinas. Dice: lo empezaron mis padres vendiendo pipas. Queremos pipas Mateo, en Churra, en Murcia. Bueno. Dice: ahora ellos son mayores, el negocio lo llevamos entre mis tres hermanos y yo, y ahora hacemos rutas repartiendo chucherías. ¡Jolín, qué barbaridad! Enhorabuena, Pulpo, por vuestro programa. Tú y Bea sois excepcionales. Trabajo en una línea de envasados en Importaco, en Carlet. Me llamo María Dolores García y soy de Albalo. Es impresionante la cantidad de profesiones, la cantidad de gente que hace este programa de radio y que continuamente nos están contando a qué se dedican entre las 4 y las 6 de la mañana. Y es verdad que muchos llevan un montón de horas trabajando, y también hay mucha gente, desgraciadamente, que está buscando trabajo. Así que muchísimo ánimo a todas esas personas. Alfredo, por ejemplo, me escribe desde Córdoba. Me dice: Pulpo, yo soy de los del taxi, que también te escucha todas las madrugadas. Estoy recogiendo a personas que salen o que vuelven de casa. Claro, los que tienen casa. Pues Alfredo, tienes toda la razón. Te doy las gracias por elegirnos y por reconocerte como me firmas este mensaje, que eres un ponedor. Taipan nos cuenta que trabaja en el sector químico. Dice: yo fabrico suelas de caucho para bomberos, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y hago todo tipo de zapatos y todo tipo de calzado. Qué gozada, por favor. Buenos días, Pulpo. Aquí vamos, dirección Málaga, repartiendo los supermercados, Ardi. Venga, que tenga buen día. Muchísimas gracias. Es un no parar de recibir mensajes de gente que nos cuenta a qué se dedica, y es fundamental. Si te apetece mandarnos una audio ronda donde te podamos escuchar, lo puedes hacer en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que ya mañana te leeremos y que te escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. El último mensaje que leo yo, Bea, te queda a ti otro, lo manda Sonsoles, que está en Salamanca. Nos dice: buenos días, chicos. Estoy ahora mismo haciendo guardia en la base aérea de Matacán, en el Ejército del Aire. Nos manda un besito a todos. Y Aceitunas los Chatis, que imagínate a qué se dedican. Dice: soy olivero, vendo mis productos en el mercadillo, me encanta el trabajo. Empezamos muy prontito montando el puesto sobre las 5 de la mañana para que estén los productos bien temprano y que nuestra clientela, la más tempranera, pues pueda comprarlos. Uh-huh. Hay un montón de mensajes y no tenemos tiempo para más. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Todavía tenemos que dar un paso en lo musical, y hoy algo muy importante que también creció en esta en esta empresa, en el grupo COPE, en la emisora musical Cadena 100, que ya sabes, yo creo que ha quedado claro esta madrugada, que cumple 30 años el próximo sábado, celebrándolo por todo lo alto, en el Wanda Metropolitano, 55.000 entradas vendidas, lo que va a ser aquello. Tengo el honor de participar, de hacer una presentación y hacer una cosa espectacular, y yo agradezco a esta empresa que me lo permite, que hayan contado conmigo. Pero fíjate, yo creo que hablar de Cadena 100 es hablar de Rosana Arbelo. Hablar de Rosana Arbelo es hablar de Cadena 100. Aquí nació, aquí se la presentó, aquí se la quiso un montón y siempre nos ha acompañado. Ahora vamos a viajar en el tiempo, estamos en nuestra máquina del tiempo. Nos tenemos que situar en 1996 cuando se la presentó. Pero es verdad que el resto de emisoras de radio iban por un lado y en Cadena 100 se programaban canciones que no tenían nada que ver con la estrategia de marketing de la compañía discográfica. Todo el mundo conocía la canción que vamos a escuchar en el día de hoy, pero es que simultáneamente en La Jungla poníamos A Fuego Lento, Sin Miedo o No Puedo Estar Sin Ti. Grandes canciones de Rosana que solamente se desarrollaban en Cadena 100 y que a día de hoy, en 2022, nos siguen emocionando. Lunas Rotas era el disco, este fue su talismán, con ella empezó todo y con ella resurgieron los cantautores. Es una gozada poder escuchar en la radio en este momento a Rosana Arbelo. ¡Sube la música! El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú, el talismán de tu piel me activa, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces. Es el talismán, la canción que nos regalaba Rosana en 1996. Vea, esta es la canción con la que tú descubriste a Rosana es. Y en Cadena 100, además. Eso es, con esta canción descubrimos a Rosana y la verdad es que luego no dejaron de llegar los éxitos. Fue increíble. Sí. Qué experiencia. Es verdad. Y qué jovencitos, y era la de nuestra época del Scruffy Moncloa y fíjate, lo estaba estudiando en el instituto, tú claro, imagínate. Claro. Y yo en aquella época pues estaba terminando de estudiar y estaba ya currando en La Jungla, en Cadena 100. Pero bueno, la vida es así. Mañana tú te haces con el poder, vea. Yo me tengo que ir a Santa Cruz de Tenerife a trabajar, pero que tienes un... Vaya, otro año que no voy a Canarias. Claro, no, otro. Pero bueno, ya te coges las vacaciones, o sea, que no te puedes quejar. Eso sí, también te digo, mañana vengo, pero el lunes no me esperes. Eso es verdad. Pero el sábado te veo en el Wanda. Eso es, ahí sí. Vale. Bueno, vea, pues disfruta y nada, mañana te escucharé un ratito desde Santa Cruz, ¿vale? Un beso, pásalo muy bien en Canarias. Un besito, vea. Son las 5:55, hora menos en Canarias. No nos olvidemos que hoy es jueves, los jueves son del Grupo Risa, que a partir de las 11 de la mañana estarán con Herrera en COPE, y lo importante es que ahora comienza Herrera en COPE y te deseo lo mejor. Sé feliz, gracias por poner las calles con nosotros aquí en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.